Recordando a... Y hoy es un día muy triste en la otra cara. Estábamos en esta emisora el año pasado, ¿te acordás, Jonathan? Cuando nos enteramos, la noticia tiene que ver con la desaparición de Fernando Peña. Estaba también Patricio García de Leo, que fue a cubrir junto con vos la muerte de Fernando Peña. Fue una noticia que nos conmocionó en medio de nuestro trabajo. Sí, sí, tuvimos que dejar de hacer todas las cosas que estábamos haciendo. Fuimos a la clínica lo más rápido que pudimos y era realmente impresionante la cantidad de medios que estaba cubriendo el acontecimiento y el minuto a minuto de lo que pasaba con lo que le pasaba a Fernando Peña en ese momento. Estábamos ahí en la clínica Fleming, en el barrio de Belgrano, y había muchísima gente. Obviamente la programación de Radio Metro se había levantado y estaban todos los participantes de la radio, Matías Martín, Sebastián Schulz, ahí esperando qué sucedía con Fernando Peña. Bien, Agostina Pizano, sintéticamente, ¿dónde estabas vos cuando te enteraste de la muerte de Fernando Peña? Yo estaba precisamente caminando, yéndome a tomar el colectivo, cuando me llamó mi abuela y me dijo que acababa de escuchar de que se estaba muriendo. Todavía no se había muerto del todo. Y tantas veces creímos que iba a suceder y por suerte... Porque en un momento superó ya un cáncer y luego en este, bueno, parece que no pudo ser. Bueno, esta tarde a las 14 horas en los estudios de Radio Metro, obviamente donde él cumplió 10 años de radio con Parquímetro, se transmitirán distintos pasajes del programa que él conducía en la emisora. Bueno, te cuento que la última entrevista con él la tuvo Soledad Silveira, fue la última persona que pudo entrevistarlo. Supuestamente la entrevista se iba a pasar en un tiempo después en su programa del momento por Telefe, pero bueno, obviamente no querían llevarlo como una manera oportunista a la pantalla, se tuvo que esperar, luego se estuvieron discutiendo los derechos con Federico González Peña, que es el hermano. Hoy vamos a estar hablando con María, que es la chica que trabajó en su casa durante mucho tiempo, quien Fernando Peña quería casi como una madre. Es una mujer muy especial, María, y le agradecemos realmente de modo muy profundo, porque María ha sido citada por muchísimos medios y se negó a hablar con muchos medios. Y nos ha dado esta alternativa de entrar en su vida, de entrar en su vida en un día que es triste para ella. María, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida a Contrarreloj. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. María, ¿cómo lo conoces vos a Fernando Peña? A Fernando Peña lo conocí cuando una vez me dijo... Él era... ¿cómo se llama? Él alquilaba películas en esa época donde yo trabajaba en un videoclub. Uh-huh. Y bueno, ahí nos conocimos. ¿Vos habías venido de Perú hace cuánto, María? Hace 17 años. Uh-huh. ¿Sos limeña? Soy limeña, uh-huh. Sí. A 2 horas de... Soy de la parte del norte, sí. A 2 horas de Lima. Sí. Así que trabajabas en un videoclub. Trabajé de limpieza. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, empecé, los dueños eran muy amigos con Fernando. En esa uh-huh. época Fernando volaba en América Airlines. Sí, y armaba cada escándalo de aquello, ¿no? sí, muy lindo el libro, tienen que comprarlo. Claro, y ahí es donde él lo conoce a Lalomir, ¿no? Ahí lo conoce a Lalo, sí, uh-huh. al señor Lalomir lo conoce, y bueno, chicos, qué sé yo... María, contanos, bueno, lo conoces ahí, vos trabajabas de limpieza en el videoclub, uh-huh. y a partir de ese momento, ¿trabás una relación, una amistad con Fernando, o cuándo es que empezás a trabajar con él? Cuando la mamá estuvo muy enferma y me fui a cuidarla. Uh-huh. ¿Cómo era la mamá de Fernando Peña? Mira, yo la conocí ya enfermita, sí. así es que... No, conmigo bien. Era un personaje muy especial, ¿no? Sí, era una mujer que de repente se levantaba una mañana con vestido de fiesta, ¿no? Sí, la señora, pero ya en esa época que la conocí estaba enferma, ya vino de Estados Unidos, sí. y enfermita ella. Uh-huh. Así es que no, conmigo muy bien, no, amorosa, y bueno, eso fue, y Fernando mucho también trabajaba, él, y bueno, eso es lo que fue, y después ya... cuando se fue la mamá, ya sí. me quedé con él. Uh-huh. Sí, sí, así fue nuestra relación, y bueno, 15 años al lado de Fernando, trabajando. Sí. Y bueno, de todo, fui con él en casa, en el teatro, viajes. María Agostina te habla. Sí, Agostina. Buenas tardes. Bueno, sí. Yo quería saber acerca de si leíste el último libro que sacaron ahora de él, que yo justamente lo estaba leyendo. Sí, tengo el libro, sí, lo leo por partes. Mira, les voy a ser sincero, chicos, a mí me cuesta mucho, me cuesta a veces leerlo, escuchar. Anoche pusimos músicas de él, las canciones que él cantaba, Y bueno, era... ¿Con quién, María? Con los amigos que vinieron a visitarme. Y... ¿Quiénes eran los amigos de Fernando? Los amigos de Fernando, los de la radio, los chicos amigos de la casa, los que volaban con él antes de muchos años. Sí. ¿Cuáles son aquellas anécdotas que te quedan que no te las olvidas más? Esas cosas que a uno siempre quiere recordar de la persona a la que quiso tanto. Y muchas, tengo tantos recuerdos lindos, lindos, lindos. Mira, te voy a contar uno que la verdad... siempre me invitaba de viaje, yo me iba con él, y la última vez me... Camas separadas, ¿no? Sí, no, era como mi hijo, era como mi hijo, y él siempre me respetó, me tuvo mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, era de los dos. Te quería muchísimo, y hablaba mucho de vos. Sí, sí, los dos nos queríamos tanto, y entonces yo le dije, bueno... Fer, quiero conocer Punta del Este, justo estábamos en Montevideo, y me dice, sí, dale, me dice, yo quiero ir, le dije, me voy sola. Sí. No, me dice, vámonos, había alquilado un auto, y me fui a conocer Punta del Este, porque yo dije, nunca voy a conocer Punta del Este, porque todo, viste, dije, y era el último año, viste, es que nos fuimos en el mes de noviembre, y bueno, él se empezó a enfermar en abril. Y ahí conocí Punta del Este y lo pasamos de lindo, un recuerdo que nunca me voy a olvidar. ¿Qué les gustaba hacer a los dos juntos? ¿Comer, hablar, mirar tele juntos? Sí, él encantaba mucho ver las películas. Sí. Cuando estaba en casa disfrutaba mucho de sus animales, de sus cositas que él compraba. ¿Animales cuántos tenía? Ahora último él dejó, teníamos una border collie que era de él, Olga, mono, después teníamos... ¿Un mono? No, monito, era su perrita de él. Ah, sí, sí. Bueno, que ya se fue también. Había una que la llevaba a las entrevistas, ¿cierto? Sí, hace 2 meses se me fue la perrita, sí. ¿Te peleabas con Fernando? No, pelearme así de... No, él tenía su carácter. Sí, ¿no? me parece, ¿no? Él tiene un carácter muy fuerte, pero no, conmigo no. Uh-huh. Nunca fue agresivo, nunca me trató mal, nada, cero, no. ¿Había platos que te pedía que le cocinaras? Sí. ¿Cuáles? Él cuando se iba, por ejemplo, a descansar, así, con su novio, sus amigos, por ahí a disfrutar, viste, a descansar, a tomarse 2-3 días, porque era un tipo muy laburador. Ella me llamaba un día antes o me llamaba ya del avión, bajando del avión, María, quiero mi comidita, viste, es la comida de mamá. Era muy estricto con la comida, ¿cierto? Sí, pero no, te comía todo. Porque... No, mira que en Kansas hay, parece, una página y media quejándose por la mousse de dulce de leche en el libro de quejarse. No. Era muy de ir a comer a Kansas, a Alicia, el sushi también, ¿no? Sí, ¿Y vos le preparabas algún plato peruano? Sí. ¿Que las papitas a la huancaína? Papa a la huancaína, ceviche, anticucho, muchas comidas. Sí, de pescado también. ¿Y todo. Le gustaba mucho comer acá en hoteles en Buenos Aires? Sí, se metía siempre en hoteles, sentía como que estaba fuera, como que se iba de viaje. Él encantaba salir a comer con amigos, salir a comer, qué sé yo, en su casa, disfrutar, luces, música. Era todo así, por eso los amigos nunca lo van a olvidar, y la verdad, si los amigos me están escuchando, que vengan acá a casa, acá lo tengo a Federico Bonta también, ¿no? Federico Bonta, anoche estuvo con nosotros Federico Bonta también, que era muy amigo de Pita, ¿no? Pita, Javier Pita, anoche estuvo con nosotros, bueno, los chicos... Bueno, Betty, Fanny... Todos. Las chicas, Betty y Fanny, ¿no? Sí, yo lo que veo es que no, ¿cómo se llama? Sí, algunos me llaman, algunos tampoco no, porque no, yo no tengo los teléfonos de las personas con quien él tenía amistad, pero yo los recuerdo a todos, la verdad, un cariño, un grande para todas las amistades, para sus oyentes, que se fue un grande, mira, claro, un gran actor que... No. Y tuviste la alternativa y la posibilidad de ser su mano derecha. Sí, mira, me siento tan orgullosa de haber compartido con él muchas cosas lindas. Siempre él va a estar en mi corazón, siempre. María Juana Ignacio te habla, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas. ¿Cómo estás? Antes habías dicho que eras como su madre. ¿Vos le solías dar consejos, así como de madre, y él los escuchaba, la forma de vivir o...? Sí, mira, las cosas que... Sí, cuando él me contaba cosas así, hablábamos, pero si no, no. Él ya era una persona, viste, que él no se privaba de nada. Claro. Su vida él lo vivió con mucha libertad y yo creo que yo lo respeté mucho y eso también hacía que nosotros estuviéramos bien conviviendo. Porque sí, ¿intentabas ponerle un límite? Porque a veces era un forajido, ¿no? Y me parece que no se bancaba mucho a los límites, ¿no? Sí, no, pero él sabía hasta dónde llegaba. Era un tipo muy inteligente, sí. Él sabía mucho, pero es así, mira. María, y la decisión de en el funeral estar vestido como estaba y con todos esos anillos puestos, ¿había sido de él? Sí, yo fui porque sé más o menos como él, qué cosas les gustaba, y sí, sé que le encantaba estar así. Sí, yo lo vestí, sí. María, la última, si tuvieses que resumir en 5 palabras lo que fue, lo que significó Fernando Peña para vos, ¿qué nos dirías? Resumir cómo fue Fernando. Sí, o aquello que más te marcó. A mí lo que me marcó que fue una persona muy inteligente, muy buena persona, generoso. Era un tipo generoso. Las personas que no lo conocieron, a lo mejor antes que sea famoso, fue una persona maravillosa. Te dejó una casa vos, ¿no? No. Porque no, esa era la voluntad de él. No, porque él ni pensaba, él ni pensaba que se iba a morir. No, es que la pasó tantas veces. Sí. ¿Cómo estás vos, María, hoy? Bien. Mira, acá acá el que es el heredero es el hermano. Pero yo estoy muy ¿Y bien. ¿Y cómo es la relación con el hermano? No, bien. Yo lo conozco a Federico Peña desde que cuando venía él a visitarle a la madre. Y después siempre me ha llamado. No, yo bien con Fede, con la esposa. Bueno, ¿te cuidan como vos te mereces? Sí. Yo estoy muy agradecida, pero las decisiones lo tiene que tomar el hermano y bueno, hay que respetar eso también porque... Y nosotros también estamos muy agradecidos con vos, María. Ha sido de una generosidad impresionante. Sabemos que no es fácil para vos hablar de Fernando y has tenido la generosidad de darnos esta nota. Sí, mira, la verdad, chicos, yo les agradezco muchísimo. ¿Te sentiste bien? Mira, el famoso fue Fernando, pero ya que hoy día se cumple un año, la verdad me siento contenta de que todos lo estén recordando. Mira, hoy le hizo un homenaje a la señora Mirta Legrand, pasándole, viste, un video de él. Para mí era muy duro, porque nosotros almorzábamos con Fernando, con la señora Mirta Legrand, todos los días, por eso. Claro. A mí verle a la señora Mirta, para mí fue muy fuerte, verlo a Rial, viste, esas cosas que yo lo acompañaba a él, y es muy fuerte. Y verlo así, que le hacen un homenaje en la radio, que le pongan una placa, que un estudio le hayan puesto su nombre de él, la verdad, yo creo que él de arriba está orgulloso. Bueno, vos sabés, María, que hay una frase, pero que no miente, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. y me parece que se llama María. Gracias, señora María, que tenga un muy buen día. Bueno, chicos, muy agradecido y felicidades. Muchas gracias a todos. Era María, la empleada de Fernando Peña, su mano derecha.